no lo hice yo. Es por lo que él hizo allá en la cruz. Su vida él dio, al diablo venció, y de su gozo él me llenó. Entrégate, entrégate a él, entrégale tu vida y tu corazón. Ya no eres esclavo, él te libertó. Serás.